Susi. No puede entrar, dice doctor. Ya, Fernando. Bueno. A ver, ahí sí me oyes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Ahí se están conectando las personas. Tenemos ya. Ok. Y bueno, Susi va como administradora del... Perfecto. ¿Cómo está Susana? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, vamos, Susi, arranquemos. Bien, gracias a aquellas personas que se están conectando a través de este medio informático como es la herramienta Zoom. Este es el programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder dirigirme a ustedes, poder compartir este y otros temas. Normalmente el programa se transmite a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero en esta ocasión y por estas circunstancias en donde el país necesita de nosotros y lo que podemos hacer por el presente es quedarnos en casa. Pero aquello que podemos hacer por el futuro, en cambio, es tener estos espacios de conversación con profesionales del derecho distinguidos, como es en este caso el doctor Fernando Ortega Cárdenas, quien se desempeña actualmente como juez de la Corte Nacional de Justicia. Adicionalmente a esto, el doctor Fernando Ortega tiene una amplísima experiencia en el derecho administrativo en el Ecuador. Fernando, sin más preámbulos, quiero agradecerte por aceptar esta invitación. Bienvenido y nos informa Susi cuántas personas tenemos ya conectadas. Muy buenas tardes. Tenemos 18 personas. Perfecto, gracias. Vamos, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, estimado Darío. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Siempre un placer el poder participar en este tipo de ambientes. Debido a las circunstancias y debido a que vivimos este momento de confinamiento, por decirlo de alguna manera, pero que sirva para poder compartir cuestiones de que nos atañen a todos los abogados, al derecho y sobre todo a los que hacemos derecho administrativo, el derecho administrativo. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y esperamos que mucha gente pueda de partida en este espacio para un poco nutrirnos todos, porque la idea creo que es esa, ¿no? Que todos nos nutramos, todos podamos compartir nuestras experiencias. Le hemos invitado a Fernando a conversar acerca del silencio administrativo, que en un momento dado estuvo previsto en la Ley de Modernización del Estado, algunos años con una serie de inconsistencias y dificultades a raíz del Código Orgánico Administrativo, una terminología bastante innovadora, y con algunas modificaciones al COA, podría llamarse así, previstas ya en el Código Orgánico General de Procesos. Pero, ¿quién más que Fernando en este momento que pueda conversarnos acerca de su visión actual sobre el silencio administrativo en el Ecuador? Muchas gracias, estimado Darío, y gracias a los que me escuchan en este momento. Quisiera empezar, y yo creo que el tema este del silencio administrativo, a pesar de que es bastante antiguo, yo diría antiguo porque recordemos que nuestra ley en el año 93 introdujo en el sistema ecuatoriano, normativo ecuatoriano, el silencio administrativo positivo en concreto. Pero algo que a mí me llama la atención y me ha llamado la atención durante todos estos años de experiencia, sobre todo en la judicatura, de casi ya 10 años en estar departiendo con los abogados, departiendo en este nuevo sistema oral, ha sido que a veces el silencio administrativo es mal entendido, mal comprendido. Y digo esto porque, bueno, todos sabemos que esta figura jurídica todos los que hemos hecho derecho administrativo sabemos que esta figura siempre ha sido derivada de lo que se denomina el derecho de petición, un derecho constitucional, una garantía constitucional, que ha estado en la Constitución del 98, en la Constitución actual. Pero como yo digo, y les decía al inicio, mal entendido, posiblemente mal comprendido, por el cual mucha gente, muchos abogados, tal vez producto de la inexperiencia, producto del a veces desconocimiento, han utilizado esta figura no con el sentido que le dio el derecho administrativo, sino con una idea de querer saltar obstáculos, aprovechar espacios, recortar tiempos, cosa que no es el objetivo del derecho administrativo, en concreto del silencio administrativo positivo. Y empiezo con esto por las experiencias que uno va viendo, descubriendo y viviendo. Te cuento así rápidamente el hecho de que en algún momento alguien presentó una petición de solicitud de ejecución ya con el COA de derecho de silencio administrativo, en el que pedía que se ejecute una petición que había hecho al Seguro Social sobre un pedido de pago sobre gastos médicos realizados en una institución médica privada. Entonces quería que el Seguro Social le cancele los valores que había gastado. ¿A qué traigo a colación este ejemplo? A que en este caso concreto, el administrado quería rápidamente recuperar sus dineros a través de esta figura del silencio administrativo, diciendo o tratando de decir que ha hecho una petición a la institución IES, en este caso, para que le devuelvan los dineros y, pasado el tiempo que no le habían contestado, debían entregarle dichos dineros. El gran error ahí radicaba en que la persona no se había percatado que este tipo de pedidos o peticiones tienen un procedimiento establecido en una norma jurídica. Y ahí el gran obstáculo, al no prever esto, entró por un procedimiento de silencio administrativo y terminó con una negativa de su petición. Claro, muy molesto el administrado porque no le concedieron su pretensión, pero el tema es que ahí yo me di mucha cuenta de que la persona que argumentaba, el administrado, argumentaba sobre la base de su derecho y no sobre la base de la institución del silencio administrativo. Empiezo con este ejemplo porque quiero que tengamos claro la figura del silencio administrativo positivo y la figura del silencio administrativo negativo. La más hablada, la más comentada, siempre ha sido la del silencio administrativo positivo. Y justamente esa es la del ejemplo que les traía. Y en este tipo de silencio administrativo, la idea es que exista un acto presunto, un acto ficto, en razón de que la administración no ha respondido a una petición del administrado, a un reclamo del administrado o a una solicitud del administrado. Uso las tres palabras porque son las que utiliza en nuestra normativa. Reclamo, solicitud o petición. Perfecto. Entonces, en este sentido es importante tener claro que esas son las tres puertas que abren este tipo de pedido. Y no cualquier petición, no cualquier reclamo, sino este tipo de reclamo, petición o solicitud, y que no estén enmarcados. Por ejemplo, otro de los casos que suelen darse es pedir silencio administrativo en recursos administrativos, cosa que no puede darse porque ya hay una resolución anterior, salvo que la ley expresamente lo diga. Y muchas veces la ley no lo dice, entonces nosotros no podemos. Correcto. Fernando, de lo que capto hasta este momento, es decir, primero, el silencio administrativo, siendo un acto presunto, constituye por ley un acto, un título de ejecución. Lo siguiente que acabo de entender es que cuando tú pretendes un silencio administrativo, por ejemplo, no puedes hacerlo dentro de un recurso, es decir, te notifican con una resolución, interpones una apelación, fundamentas este recurso de apelación y no te contestan en los 30 días el recurso de apelación, no por eso hay aceptación tácita del recurso de apelación, porque ya hay una expresión anterior de la administración pública. Correcto, esa es una de las circunstancias en las cuales no puede darse un silencio administrativo, en donde ya exista una previa o un previo pronunciamiento de la administración. Y por eso yo decía las tres palabras que utiliza la norma, solicitud, petición, reclamación, pero nunca habla de recursos. Y esto es lógico, porque un recurso ya tiene un pronunciamiento previo de la administración y lo que hace el administrado es impugnar, por darle un nombre, impugnar esa resolución previa. Entonces ya existió un pronunciamiento. Aquí lo que quiere es que se revise ese pronunciamiento. Entonces no cabe el silencio administrativo, por ejemplo. Y muchas veces se corre ese error, se comete ese error. Y siendo un título de ejecución, Fernando, título de ejecución, ¿ante quién propones la acción por silencio administrativo? Bueno, ahí cabe... Quisiera ahí, con tu pregunta, entrar a un tema un poco más específico, porque ya estamos hablando de lo que hoy dice el COA. Lo que tú mencionas de que es un título de ejecución lo dice a partir de hace 2 años nada más, es decir, cuando salió el COA. Es decir, antes no se hablaba de título de ejecución, se hablaba del acto presunto de silencio administrativo. Entonces, hay una gran diferencia. Estamos hoy día, si estamos hablando de título de ejecución y es una materia administrativa, lo vamos a presentar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, primera cosa. Correcto. Sin embargo, el COA, cabe aclarar una cosa, el COA dice que el silencio administrativo, sin embargo, puede requerírselo en fase administrativa. ¿Qué significa eso? Que yo podría pedir a la administración que ejecute un silencio administrativo. Pero, en términos generales, por tratarse de un título de ejecución, este título de ejecución tiene que hacerse efectivo, por decirlo de alguna manera, hacerse efectivo ante un órgano jurisdiccional, porque es el único mecanismo por el cual se va a poder ejecutar el título de ejecución. Se va a ejecutar, en otras palabras, el acto administrativo que hoy está incorporado a un título de ejecución. Vuelvo a repetir, esta es la gran diferencia con el sistema anterior, en donde había un acto presunto y no existía un título de ejecución, que hoy sí existe. Entonces, respondiendo a la pregunta concretamente, es hoy el título de ejecución tiene que ejecutarse ante un tribunal de lo contencioso administrativo a fin de que lo haga cumplir, lo haga ejecutar ante la autoridad competente, ante la autoridad administrativa que corresponda. Correcto. Y será el juez el que disponga, ¿no? Por supuesto. No sé si hay alguna cosa más. Mi querido Fernando, en tu experiencia, cuéntame, ¿en qué casos has visto que sí se acepta la ejecución de la aceptación tácita por silencio administrativo? Gracias, es un caso muy, muy especial. Por las cosas que yo mencionaba al inicio y cómo lo maneja, a veces la gente es bien difícil que a veces se den las ejecuciones de silencio administrativo. Pero donde es clarísimo, y ahí es donde a veces no tenemos, incluso los abogados, claro, donde se ejecuta el silencio administrativo, es por ejemplo cuando pides tú una autorización. Yo solicito una autorización para un permiso, digamos, de construcción, donde tengo todos los requisitos, hablamos en términos prácticos, tengo los planos aprobados, tengo todos los documentos en regla, presento la petición, óigase, autorización, lo voy a llamar autorización para distinguir de las tres palabras que usaba antes. Presento la autorización de que me concedan este permiso de construcción y la autoridad no me responde en el tiempo que determine la ley o si no existe una ley determinada, en los 30 días que establece el COA, no me responde, ahí sí automáticamente tengo derecho a pedir que se ejecute el silencio administrativo. Tengo, para que quede claro, ahí yo ya tengo un acto administrativo en un título ejecutivo, o en un título de ejecución, perdón, en un título de ejecución para presentar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para que el tribunal le diga a la autoridad que debía conceder la autorización, le diga, señores, Ustedes no le respondieron y ustedes tienen que concederle la autorización que estaba solicitando. Creo que ese es el caso más claro donde uno puede ver la ejecución del título de ejecución del silencio administrativo. Entonces, creo que este ejemplo es demasiado decidor para que la gente entienda exactamente dónde tengo que yo utilizar esta figura del silencio administrativo. ¿Hay algún término para que el administrado presente esta petición de silencio administrativo ante en sede judicial? Estimado Darío, te agradezco la pregunta. Ese es un caso muy especial y particular. Te voy a hacer un recuento rapidísimo. Acordémonos que anteriormente el silencio administrativo iba por la vía ordinaria, porque obviamente en la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no había un procedimiento de ejecución y solo había el procedimiento ordinario de conocimiento. En ese procedimiento se ejecutaba el silencio administrativo. Entonces, en esa petición de ejecución de silencio administrativo siempre hubo la discusión, incluso en la jurisprudencia, la discusión de qué mismo es un procedimiento de ejecución o de conocimiento. Siempre la jurisprudencia dijo es de ejecución y por lo tanto no debe haber una etapa de prueba. Sin embargo, hay una jurisprudencia del año 2003, si no estoy mal, y te puedo dar en algún momento el dato. En una jurisprudencia del 2003 dice, pero si el procedimiento puede ser de conocimiento siempre y cuando en la petición no se haya conseguido la petición en que se solicitó a la autoridad que conceda el certificado de silencio administrativo. Acordémonos que en el artículo 28 de la ley de modernización se pedía como requisito formal esta petición a la autoridad. Si te daban esa solicitud, si te daban esa certificación, ese era tu título para ejecutar. Pero si no te daban ese certificado, tú podías iniciar un proceso de conocimiento y en el cual debías probar el tiempo y probar el derecho violado. Eso dice esa jurisprudencia. Y de ahí pasa, en ese entonces, esta acción se conocía en 5 años, dentro de los 5 años, conforme a lo que decía la ley de la jurisdicción. Pero posteriormente, en el año 2016, si no estoy mal, aparece un cambio. El primer cambio aparece el COGEP, y con el COGEP aparece un nuevo procedimiento, que es el sumario. Para la ejecución del silencio administrativo se dio el procedimiento sumario, en donde había una sola audiencia, en donde se evacuaba toda la prueba y se resolvía. Entonces, el paso fue de cortar de 2 audiencias que tenía el procedimiento ordinario a una sola, en donde se supone se hacía sumariamente, como dice su nombre, rápidamente la resolución, pero igualmente era un procedimiento de conocimiento, ojo. Por supuesto. Esto viene a cambiar totalmente cuando aparece el COA. Con el COA cambia totalmente, por eso en mi concepción, con el COA hubo un cambio sustancial y procesal del silencio administrativo. Sustancial o sustantivo en el sentido de que ya no era solo un acto administrativo presunto como lo preveía el artículo 28 de la ley de modernización, sino que hoy pasa a ser un título de ejecución que contiene un acto presunto. Y por ende, volvamos al sumario. En la época del sumario salió una resolución de la Corte Nacional que indicaba que ese tipo de acción se seguía en 90 días por ser una acción subjetiva. Entonces contabas 90 días. ¿Qué es lo que pasa ahora? Con el título de ejecución, y este es un criterio mío personal, convertido en título de ejecución, el silencio administrativo, para mí volvió nuevamente a ser un plazo de 5 años en el cual se puede presentar esta petición. Y te voy a decir por qué rápidamente. Porque este título de ejecución es equiparable a los títulos de ejecución del COGEP, es decir, una sentencia ejecutoriada, es decir, un acta de mediación, es decir, un acta transaccional. Cualquiera de esas figuras son títulos de ejecución. Y en esa figura entra hoy día la... Gracias, en la pantalla podemos ver un cuadrito que yo tengo elaborado sobre esta distinción, en donde ahora yo digo, con el 370 del Código Orgánico Administrativo, este procedimiento de ejecución ya se convirtió únicamente en un proceso en donde, como dice el artículo 207 del COA y el 370, sobre todo el 370 del COGEP, vamos a encontrar ahí que dice claramente que este tipo de procedimiento consiste en una audiencia en donde se escucha, se oirá a las partes. Mira tú la diferencia con las otras dos. Antes, en el ordinario, dos audiencias, en el sumario, una sola audiencia. En este dice, había una audiencia en que solo se oirá. Es decir, claro, debemos entender que no va a haber recepciones previas, que no va a haber prueba y todo. Por supuesto. Esa es la gran diferencia con el nuevo sistema. Y entonces, yo vuelvo a decir, este es un tema que todavía no ha zanjado la jurisprudencia, pero yo considero que con el nuevo sistema hemos vuelto a que sea un título de ejecución susceptible de que yo presente en 5 años, como dice el 306 numeral 1 del COGEP, por ser una acción de las que no están contempladas ni en el subjetivo, ni en el sumario del contencioso administrativo, sino que es una especial similar a la de contratación pública. Entonces tendría 5 años para poder presentarse. Creo, mi que querido, es Fernando, muy importante. Tú has sido muy claro en ejemplificar cuándo procede y cuándo no procede una ejecución de un acto administrativo presunto. ¿Alguna particularidad respecto a la admisibilidad? Es decir, ahora se prevé que debe adjuntarse una declaración juramentada. ¿Alguna particularidad sobre esa declaración juramentada o una declaración simple de que no ha sido contestada por la justicia? Gracias, estimado Darío. De entrada, mucha gente cuando salió el COA, mucha gente cuando vio la palabra declaración juramentada empezó a presentar sus demandas junto con una declaración presentada ante notario y notarizar esa declaración, presentarla juntamente con la petición y la demanda. Y nosotros obviamente como jueces la tramitábamos. Sin embargo, posteriormente hubo personas que presentaban también la declaración dentro de la demanda. Entonces, como jueces, nosotros empezamos a dilucidar la declaración juramentada, que es un requisito formal de este tipo de título de ejecución. Es suficiente para poder dar trámite a este proceso de ejecución, volvemos a decir, de ejecución, y llegamos a la conclusión de que efectivamente esa sola declaración en la demanda ya era suficiente. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la declaración juramentada es una declaración ante la autoridad competente. Dígase el notario, en el caso de la declaración ante el notario, o dígase ante el juez, como en el caso de la demanda. Entonces, en ese sentido, no ha habido inconveniente en que sean declaraciones presentadas dentro de la demanda, indicando que declaran bajo juramento que no han recibido la notificación de su petición, la notificación de la contestación de su petición. Y con eso se las da trámite, porque es lo lógico, ¿no? Perfecto. Lo que se quiere probar es la injuria de la administración. Fernando, ¿qué pasa? Estamos ya en el minuto 22 de este programa. ¿Qué pasa antes de abrir ya el foro de debates, de preguntas, perdón, el foro de preguntas, que pueden hacerlo a través de escrito por el chat que tienen o lo pueden hacer en vivo si así lo desean? Veo algunos amigos y conocidos que se han conectado, así es que bienvenidas y bienvenidos. Bien, Fernando, ¿qué pasa cuando es aceptado a ejecución esta aceptación tácita o cuando es negado? ¿Puede interponerse algún tipo de recurso o simplemente con eso se agota la acción intentada a través de este título de ejecución? Perfecto, mi estimado Darío. Esa es una pregunta concomitante a lo que íbamos hablando y muy interesante. Tomemos en cuenta que si estamos hablando, estoy hablando de hoy como título de ejecución con el COA y el COGEP. Si hoy es un título de ejecución como una sentencia, como un acta de mediación, el resultado que tiene que salir de la audiencia de silencio administrativo no es una sentencia, es un auto resolutivo de ejecutabilidad o inejecutabilidad. Y pueden ver, ¿te quieres que te vayan haciendo? Perdón, hay un micrófono abierto si nos ayudan a cerrar. Sigue. De este procedimiento va a salir no una sentencia, porque no estamos hablando de procedimiento de conocimiento, sino un autointerlocutorio que diga que es ejecutable o inejecutable el silencio administrativo. Por ende, lo que resulta de aquí es que, si seguimos el 266 del COGEP, no cabe casación de un autointerlocutorio de este, en este sentido. Por lo que no cabe casación y, en consecuencia, el autointerlocutorio de ejecutabilidad o inejecutabilidad es, digamos, no tiene ningún tipo de revisión porque obviamente se entiende que solamente se está ejecutando. No hay ningún tipo de... interesante. Correcto. Pues es decir, eso es algo claro que hay que tener. Ahora, claro, no cabe un recurso, no es recurrible vía casación. ¿Recursos exacto. horizontales, ampliación, aclaración, revocatoria? Sin ningún inconveniente, porque estamos hablando de un autointerlocutorio como cualquier otro y no habría ningún inconveniente en ese sentido, ¿no? Aquí hay algunas preguntas que no sé si... Sí, ahora... No las puedo... Bueno, tenemos 51 personas que se han conectado, ha ido variando entre 51 y 55. Gracias por aquellas personas que han tenido la gentileza. En este momento, justamente siendo las 18 horas 25 minutos, para que, por favor, las personas que deseen intervenir, me parece que había una mano alzada en el foro, Susana, si nos ayudas a atender a esa persona que pedía que se le abra. Y a continuación, revisamos las preguntas, Susi, para que le leas al doctor Fernando Ortega las que se hayan planteado en el chat. Había una de el doctor Moreta, había otra de Santiago Villafuerte. A continuación de la persona que va a intervenir, Susi. Todas, a continuación vamos a seguir con las preguntas. No se escucha bien, Susi. A ver, ¿me escuchan a mí? Hola. Sí, se te escucha. Sí, doctor, sí se me escucha. Vamos, entonces dice Andrés Moreta, que es un distinguido colega y que también maneja mucho. Estoy, he estado por invitarle, así es que ya pronto le escribiré porque me gustaría escucharlo en este programa y creo que a la ciudadanía también le va a gustar escuchar su criterio sobre otros temas. En su opinión, dice, ¿debe o no existir un plazo de caducidad para la ejecución del silencio? Era la pregunta. La pregunta es, ¿por qué en algunos fallos de la Corte Suprema dijo que si el acto era solo declarativo y no requería actuaciones materiales de la administración, el administrado puede proceder sin demandar su ejecución? No sé si tú lo alcanzas a entender, Fernando. La segunda parte no, pero dice, voy a empezar con lo del, por lo de la caducidad, que sí me parece importante. Correcto. Lo que dice. Verás, este tema de la caducidad de la ejecución del silencio me parece que es un tema muy, muy interesante. Lo voy a hacer rápidamente. Tomemos en cuenta que yo estaba manifestando que estamos hablando de un título de ejecución equiparable a una sentencia ejecutoriada. Si estamos hablando de una sentencia ejecutoriada equiparable al título de ejecución, aquí me está preguntando si hay algún tiempo para caducidad de la ejecución del silencio. Yo diría que son los 5 años que estaba mencionando antes. Porque si en 5 años no presento, no voy a poder ejecutar en razón de lo que dice el COGEP. Pero más allá de eso, equiparemos con, si existe una sentencia ejecutoriada en vía administrativa, yo también, para poder cumplir esa sentencia, voy a tener también, asimismo, 5 años para poder hacerla cumplir. Entonces, en ese sentido, la caducidad está inmersa dentro de la pregunta que tú me hiciste hace un momento. Correcto. Sobre en qué tiempo debe presentar. Ahora, lo de los fallos un poco no entiendo. Para que no se nos vaya el tiempo y regresaremos en su momento. Santiago Villafuerte dice, ¿conoce si existe la ejecución de silencio administrativo negativo por temas de responsabilidades derivadas de la Contraloría General del Estado, de negación tácita expuesta en la ley, en la LOGGE, en la ley de la Contraloría? Esa es otra pregunta interesantísima. A ver, primero, la primera cosa. El silencio administrativo negativo no es igual que el positivo. El silencio administrativo negativo, como dicen los doctrinarios, es un silencio de carácter procesal. Tiene unos efectos más procesales antes que sustantivos. ¿Qué significa esto? Significa que el silencio administrativo negativo lo que hace es permitir, cuando hay incuria, cuando la administración no ha respondido, permitir que en un tiempo determinado el administrado no se quede en el limbo y no se quede con inseguridad jurídica y pueda acudir a la administración judicial para que le cumpla o le haga revisar el acto administrativo que estuvo impugnando. ¿Por qué digo esto? Este silencio administrativo negativo normalmente se da justamente en los casos de recursos. Ahí rige esto. Tomemos en cuenta el ejemplo que nos da en la pregunta, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El artículo 85, que es la denegación tácita, es clarísimo. Dice que cabe la denegación tácita cuando, hay impugnación. Y esto es importante, esta palabra impugnación, porque sobre todo la Contraloría General del Estado en muchas ocasiones aplica el 85 al trámite administrativo de determinación de responsabilidades. Dígase, cuando hicieron la predeterminación, hay 60 días para que conteste el administrado y luego la resolución. Entonces dice, como ya le di los 60 días y debo emitir la determinación, entonces en ese lapso yo tengo, según la ley, tengo 180 días actualmente. Si yo no contesto en 180 días, ellos dicen, no, es denegación tácita. No es denegación tácita porque no es un recurso, no es una impugnación. Todavía no hay resolución. No sé si... Correcto. Es bien interesante y muy importante que tengan en cuenta, porque cuando se usa la ley de la Contraloría, esto de la denegación tácita es distinto a hablar de silencio negativo y positivo. Entonces, la denegación tácita es silencio negativo. Lo que permite es, una vez que se ha dado la denegación tácita, le permite al administrado acudir a la función judicial para impugnar lo que le dejaron de responder en su recurso de revisión. Eso Correcto. Es bien importante. Dice Julio, dice, en la práctica, doctor, ¿cómo se han resuelto los casos en los tribunales de lo contencioso en el país? ¿Ya existen autos interlocutorios que hayan reconocido el silencio administrativo, puesto que, como mencionó usted, no existe aún jurisprudencia? Por lo menos en el tribunal de aquí de Quito ya existen algunos, muy pocos ciertamente, pero ya existen algunos autos interlocutorios que han mandado a que se cumpla un silencio administrativo. Le han ordenado a la administración que se dé cumplimiento al derecho o se reconozca el derecho que el administrado ha requerido en su petición de autorización, como el ejemplo que yo les daba al inicio. Ahora, obviamente, como yo les decía anteriormente, este tipo de autos no van a poder ser casados, no va a poder ir a casación, pero la jurisprudencia se va a ir dando en esta línea. Y yo creo que en los otros tribunales del país también yo tengo conocimiento de Ambato, donde ya he visto que también hay autos interlocutorios que disponen la ejecución del silencio administrativo. Muy pocos, por cierto, pero ya existen. Perfecto. A la segunda parte de la expresión que tenía el doctor Moreta no le alcanzaba a entender, decía, y no requería actuaciones. No sé si es que él gusta tal vez hacer la pregunta directamente, doctor Moreta. Doctor, previo a la participación del doctor Moreta, tengo otra pregunta de Eduardo Silva. Ah, perfecto. En el orden que van a intervenir. Siga, Eduardo. Dice que es... Ah, ya. Susi. Ya. Te escucho. Ya. Eduardo Silva pregunta si cabe silencio administrativo ante la no resolución de la retención indebida de pago presentada ante el CERCOP. Ante la no devolución de... ¿Me repite, por favor? Claro. ¿Cabe silencio administrativo ante la no resolución de la retención de pago presentado ante el CERCOP? A ver, el pago del CERCOP, entiendo yo, algún tipo de pago como en un proceso licitatorio o alguna cosa así, entendería yo. Asumamos que así es. Ya, perfecto. Sí, entiendo yo que es por un pago respecto a un proceso de contratación que inició el CERCOP, y no se dio dicho proceso, y yo requiero que se me devuelva dicho pago, rige perfectamente el silencio administrativo, porque ahí los únicos requisitos que yo debo probar es, aparte de del tiempo no respuesta, es el hecho, ya en términos del acto presunto, del acto regular, es que dicho pago fue hecho legalmente y que no hay una afectación al derecho cuando yo solicito la devolución, cosa que aquí es dable porque no se dio el proceso de contratación. Claro. Entonces, me parece que es totalmente viable, ¿no? Respuesta dada en torno a intentando contextualizar la pregunta. Por favor, doctor Moreta, ahora sí. Hola, buenas tardes con todos. Gracias. No sé si me escuchan. Perfecto, perfecto. Perfectamente escuchamos. Gracias. Qué gusto escucharlo, querido doctor. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Igual para mí. Mi pregunta es enfocada en lo siguiente. Yo he visto jurisprudencia de la ex Corte Suprema donde ellos decían que hay que hacer una distinción de si es que el acto presunto es únicamente declarativo o es constitutivo de un derecho. ¿En qué sentido? Ellos decían, por ejemplo, usted pidió una licencia de construcción y no le respondieron, un caso por excelencia en el que cabe el silencio administrativo. Correcto. Y la Corte dijo, bueno, ¿usted necesita alguna actuación material de la administración pública o no? Y la respuesta es no, yo no necesito nada, porque yo, con el paso del tiempo, se produce el silencio, no puedo empezar a construir mi casa. Correcto. Entonces, no tengo la necesidad de ir ante un contencioso administrativo. Correcto. Y de ahí cabe la pregunta que yo le quería plantear, si es que su posición es si debe o no debe existir un plazo de caducidad para el silencio administrativo, al menos en las situaciones donde yo no estoy obligado a demandar el silencio para su ejecución. Y más bien lo que voy a tener que demandar es obviamente si después me sancionan la nulidad de esa sanción porque había antes pasado el silencio administrativo. Listo. Muchas gracias, Andrés. Perfecto. Ah, perfecto, Andrés. Ahí sí se entendió claramente tu pregunta. Entonces, la primera parte hacía referencia más bien a la caducidad en el campo administrativo. Ahora, yo considero ahí que hay que ser bien claros. O sea, el hecho de que no se requiera una participación de la administración, y como bien pone el ejemplo nuestro querido amigo Andrés, yo no requiero ir a una ejecución judicial, por decirlo de alguna manera, pero sí requiero que sea respetado mi derecho. Es decir, yo tengo el derecho de seguir construyendo mi casa. Y el derecho que queda menoscabado, digamos, es el de la administración para poder impedir mi obra. Entonces, en ese sentido, hablar de una caducidad creo que no cabría. Pero sí en el sentido de cuando yo requiero la participación de la entidad administrativa. Ahí sí debe haber una exigencia. Y desde mi punto de vista, este es un criterio muy personal, desde mi punto de vista, cuando existe eso, ahí hablemos de que existe un acto administrativo presunto que ya está determinado. Para mí, si va a ejecutar y necesita la acción de la administración, debe tratarlo como si se tratase de un procedimiento de carácter subjetivo. Es decir, ya obtuve el silencio administrativo, ya obtuve que es ejecutable, ya obtuve el auto interlocutorio de que es ejecutable. Voy a la administración y le digo que me cumpla y no me cumple, yo tendré ahí 90 días, como cualquier acto administrativo, para que se hagan las acciones necesarias de ese acto presunto que ya fue declarado en silencio administrativo. Estimado Fernando, una última pregunta. Redmi nos pregunta y dice, ¿qué pasaría en el evento de que la administración pública le contesta, pero ni aceptando ni negando, sino con una especie de respuesta elusiva, ¿no? Entonces dice, la declaración juramentada tendría que ir en ese sentido, es decir, no se ha contestado expresamente mi reclamo y presentar la aceptación tácita vía ejecución o qué es lo que tendría que hacer esta persona. Perfecto. Recordemos que el silencio administrativo siempre tiene que dar una respuesta motivada y oportuna. O sea, eso dice el códice. Antes decía la Constitución del 98, la del 2008 ya no dice lo de oportuna, pero el COA sí lo dice. Oportuna y motivada. Entonces, ¿qué significa? Que yo espero que me den una respuesta a mi pregunta, a mi cuestionamiento, debidamente motivada. Entonces, en ese sentido, tengo que tener presente que la motivación tiene que ser acorde a mi pregunta, es decir, se me da evasivas, no me ha respondido. Por lo tanto, Correcto. Hay silencio administrativo. Muchísimas gracias, el doctor Fernando Ortega, en el programa El Poder de la Ley. El tiempo siempre es el peor adversario en una conversación tan interesante. Como de costumbre, compartir.